Para comentarnos sus trabajos, lo que ha hecho aquí en Puente Alto. Y usted, amigo, amiga que nos escucha, me imagino que siempre se pregunta, ¿dónde podré encontrar a una persona que me asesore, que me dé la oportunidad de acceder a un servicio de calidad sin que me estén cobrando de más, sin que estén jugando con mi dolor? Hoy yo siempre hablo de Luis Flores como la persona que representa la funeraria Hogar de Cristo y el Hogar de Cristo aquí en Puente Alto. Luis sin duda ha hecho una labor, un trabajo con los adultos mayores, la abuelita, y hoy queremos conversar con él en estos 12 o 13 minutos que tenemos para que él nos comente su trabajo y cómo su trabajo puede ayudar, puede beneficiar, entregándole un servicio de calidad a tanta gente que nos escucha. Así que le damos la bienvenida a Luis. Buenos días, Luis, toma asiento y incorpórate al estudio de la radio para conversar en este momento. Hola, Luis, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar obviamente a toda la gente de la provincia de Cordillera, a todos los auditores que siguen fielmente esta emisora y especialmente tu programa. Y aquí estoy ya después de un largo tiempo, ¿cierto?, en la cual hemos hecho bastantes cambios dentro de la zona sur, oriente, con el tema del Hogar de Cristo, ¿cierto? En la cual la base nuestra hoy en día se encuentra en Vicuña Maquena, en la comuna de La Florida, pero sí efectivamente está hoy trabajando con toda esta zona de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. Ha hecho también harta labor social, ¿no? Demasiado. Estuvimos trabajando con los hogares de ancianos de acá de Puente Alto, del sector de la población Teniente Merino. Así que aprovecho para mandar un saludo fuerte al hogar del pasaje Las Rosas, que atiende a personas, cierto, con situación de calle, en la cual hicimos bastantes actividades con este 18 de septiembre. Así que bastante contento con bastantes actividades. Nos quedan bastantes actividades también por realizar. Así que eso en gran parte, Juan Carlos. Cuéntanos, ¿el servicio que tú entregas cuál es? ¿La asesoría? Ah, bueno, con respecto a lo que la función principal dentro de todo lo que significa obra social del Hogar de Cristo, nosotros estamos viendo todo el tema de la contratación de servicios funerarios cuando obviamente ocurre una desgracia familiar, ¿cierto? Que nadie está ajeno a aquello, y entregamos la asesoría 100% personalizada para proceder con todos los la formalidad, ¿cierto?, que implica tomar un servicio funerario y obviamente prestar la asesoría con respecto al tema de la sepultación también. O sea, en este caso estamos entregando un servicio integral con respecto al servicio funerario, desde un servicio funerario pasando por la contratación médica y también con la contratación legal, que eso se hace directamente en el registro civil. Correcto. Ahora, la comunidad de Puente Alto puede acceder a ti, ¿de qué manera? Bueno, afortunadamente, gracias a tu programa, estamos vigentes, ¿cierto?, las 24 horas del día, y a través de un teléfono que funciona, como te digo, las 24 horas del día, es el 6-157-4674, 6-157-4674, donde gentilmente, ¿cierto?, atenderé todas las dudas que se les genere a la comunidad. Y dispuesto, ¿cierto?, a trabajar con todo aquello. Ahora, si usted busca asesoría funeraria Hogar de Cristo, va a encontrar a Luis Flores ahí con su blog, asesoría funeraria Hogar de Cristo. Vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta inmediatamente. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.

El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú... Ya estamos de vuelta junto a nuestro buen amigo Luis Flores. ¿Cuáles son los procedimientos o pasos que debe realizar, concretar una persona al momento de producirse un deceso? Mucha gente lo pregunta. A ver, hay dos situaciones que se generan. Uno, cuando hay una muerte violenta o inconclusa, por darle un término así, de no saber los motivos que generaron, ¿cierto?, aquí el deceso. Bueno, y en ese proceder, ¿cierto?, en esa situación, lo primero es llamar a Carabineros para constatar el fallecimiento y luego, ¿cierto?, Carabineros mandará, ¿cierto?, la información al fiscal para poder hacer el traslado al Instituto Médico Legal. Eso en gran parte cuando ocurre ese tipo, pero cuando ya es una muerte que ya tiene una ficha clínica, ¿cierto?, ya definida, ya determinada, solamente es llamar al médico tratante y si no lo tienen, llamar, ¿cierto?, al teléfono que yo les mencioné, que aprovecho de entregarlo nuevamente, que es el 6-157-46-74, y nosotros, ¿cierto?, enviaríamos un médico para constatar el fallecimiento al domicilio. El doctor, ¿cierto?, el médico tratante o el médico que nosotros enviemos va a emitir un certificado médico de función. Con ese documento más el carnet de identidad se procede, ¿cierto?, a solicitar, ¿cierto?, el servicio funerario que la familia estime conveniente. Ahora, Luis, ¿por qué la gente debería considerar a la funeraria Hogar de Cristo? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué la hace tan diferente? A ver, si tocamos, ¿cierto?, el tema espiritual, religioso, llámese como se llame, nosotros estamos siguiendo, ¿cierto?, lo que es el deseo, ¿cierto?, de San Alberto Hurtado, en la cual, ¿cierto?, él siempre pidió que a las personas se les sepultaran dignamente. Y nosotros estamos siguiendo esa filosofía con todos nuestros planes, con todos nuestros servicios que tenemos a disposición de la familia, en la cual, ¿cierto?, cumple, ¿cierto?, con los estándares de calidad correspondientes a lo que significa los servicios funerarios y obviamente es una marca de prestigio que está ya consolidada dentro del común denominador de la gente, Hogar de Cristo. Por ende nosotros nos entregamos doblemente o el triplemente, ¿cierto?, para poder entregar un servicio de calidad, un servicio integral, un servicio donde nosotros como asesores nunca vamos a dejar solo a la familia. Y obviamente ustedes, no hay una búsqueda quizás como otras empresas que están ahí al lado esperando que la persona... Ah, claro, por supuesto. Bueno, como bien dices tú, el término tan... yo creo que un término que sí corresponde a ese tipo de gente que trabaja, no sé, pues fuera del hospital, afuera de lugares donde se dan los datos y que son los famosos llamados buitres. Bueno, nosotros Hogar de Cristo no trabaja con ese sistema ni tampoco trabaja con gente en los hospitales. Así que yo les invito, ¿cierto?, a que tomen confianza con nosotros. Aparte que el financiamiento que nosotros tenemos es un financiamiento que no todas las funerarias lo pueden entregar. Específicamente entregan... A ver, eso. ¿Qué tipo de financiamiento? Bueno, nosotros entregamos financiamiento mediante tarjetas bancarias, cheques, ¿cierto? Y se respeta el precio contado, ¿cierto?, de los servicios con un tope máximo de 12 cheques, imagínate. O sea, se respeta, no hay un interés de por medio. No hay una búsqueda alocada del lucro, sino entender a la persona en ese momento, ¿verdad? Claro, y debe entender la gente, ¿cierto?, de que... con cada servicio que el Hogar de Cristo entregue, o en este caso cada servicio que la familia tome, indirectamente está padrinando un niño de la fundación con un mes de desayuno. O sea, dentro de los costos que implica un servicio funerario, hay cierto porcentaje que se va a la fundación para la alimentación de un niño del Hogar de Cristo. Y eso hay que explicárselo a las personas, decírselo claramente, para dónde van esos recursos. Claro, porque mucha gente dice, wow, Hogar de Cristo, el hogar más caro, el servicio más caro. No es tan así, no es tan así, porque tenemos financiamientos donde o entregamos las facilidades correspondientes para cada caso. Y eso es importante que la gente lo entienda y lo comprenda ahora. Me sí, gustaría que pudieras repetir tu teléfono. Sí, claro, por supuesto, es el 6-157-46-74. 6-157-46-74, y ese teléfono funciona a las 24 horas del día. Si algún vecino de la comuna o de la provincia cordillera requiera asesoría, nada más que llamar, ¿cierto? Y fijamos una visita, o si en este momento requiere un servicio funerario en forma inmediata, se va al domicilio con los distintos tipos de servicios en un mostrario, ¿cierto? En un set de fotografía para que determinen cuál es el servicio que estimen conveniente. Perfecto, te agradezco la gentileza de haber venido, estimado Luis. Como siempre, un gusto. Ha quedado grabado esto para poder tener material para el resto de la semana. Juan Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Puente Alto, muchas gracias a tu programa y muchas gracias a todos los amigos de la provincia de Cordillera que me han dejado ingresar a su domicilio a través del 107.7. Y en los momentos más difíciles, no te dejamos solo. Funeraria del Hogar de Cristo.